fuego que me cubre en la tempestad. Los brazos que me dan calor. Si estoy perdida y en confusión, es tu sonrisa mi fiel protección. Es tu amor mi esperanza, mi refugio, mi vivir. Es tu amor, tu amor. Es tu amor mi confianza, mi consuelo. Eres tú mi gran anhelo, mi pasión. Es tu amor. Eres tú mi sol, mi paz y mi inspiración. Si estoy perdida y en confusión, es tu sonrisa mi fiel protección. Es tu amor mi esperanza, mi refugio, mi vivir. Es tu amor. Amor, es tu amor, mi confianza, mi consuelo. Eres tú mi gran anhelo, mi pasión. Es tu amor.